Lindo partido hoy, es uno de los que motiva, de los que te gusta jugar en la Liga de Esteban Echeverría. Sí, yo creo que hoy va a ser un lindo partido, va a ser un partido difícil allá, tiene un buen equipo, y de local también se hace fuerte, así que va a estar lindo el partido de hoy. ¿Sirve el partido de hoy para recuperarse, para poder cambiar un poco la cabeza de lo que pasó el viernes? Sí, yo igual creo en recuperarse, no creo que sea la palabra, me parece que el equipo está bien, pero bueno, no hay que hacer esos pequeños ajustes que siempre hablamos, pero sí, este partido nos sirve a nosotros como para levantar un poco más, y tratar de ajustar esas tuerquitas que nos faltan. Creo que hubo una incorporación de un chico, nos han sacado puntos. Porque faltaba un papel, no sé, la verdad que no tengo idea. Sí, creo que es con Franco Nicoleta. No sé, son temas, viste, de la liga. Y, sí. Y bueno, pero bien, nosotros perdimos solamente 3 partidos y con el descuento de puntos y todo, estamos ahí, no, estamos ahí peleando los primeros puestos. Así que nos vemos bien. ¿Cuántos puntos le descontaron por esa mala inclusión? La verdad, si te digo te miento. Me parece que fueron 6 o 7 puntos, 8 puntos. La cantidad de partidos fue algo así. De poder estar primero, creo que estamos cuarto, quinto, en un cuarto, quinto puesto. Porque son 0 puntos totalmente. Son 6 puntos descontados, ni el punto de perder, digamos, que te suman. Así que, sí, pero bueno, geopolíticamente nosotros estamos bien. Como te dije antes, hemos perdido solo 3 partidos, más que nada, creo yo, por desconcentraciones nuestras, pero bien. ¿Qué sensación te dejó el partido del viernes? Se nos escaparía lo último. Nosotros sabíamos que, por lo menos para mí, Saladillo allá es un rival muy muy duro, nunca bajan la cabeza, y bueno, nosotros estábamos arriba ahí, faltando 2 minutos. Pero bueno, se cierra raro en los momentos en los que tenemos que meter, capaz que no nos metemos, y bueno, también hubo una jugada así media polémica, pero fue más que nada nuestro que el otro, y bueno, no se nos dio, estábamos con la victoria negada, pero bueno, ya se revertirá. Esta segunda ronda trataremos de hacer lo que no pudimos hacer en la primera, ganar todos los locales, de pellizcar algún puntito afuera y tratar de por lo menos aspirar a mitad de tabla, o de mitad de tabla por ahí, dando vueltitas para poder llegar bien a la tercera fase. Y nosotros dependemos mucho de la presencia de Bruno. Es un jugador clave, es un jugador bueno, es un jugador que nos da cuando está, pero bueno, el tema laboral puede y no puede, y eso a veces te juega en contra. Si necesitamos, sí, todo equipo necesita 3 jugadores de 2 metros, 3 jugadores que la metan, 3 jugadores que la pasen, pero es lo que tenemos, y nosotros yo veo que estamos bien. Pero si tuviésemos más constancia de Bruno, o bueno, el otro día jugó muy bien Franco, hay que ir viendo cómo vamos jugando y cómo reemplazar esa posición que la tenemos más o menos en baja. Yo igual no jugué muchos equipos, los equipos que he jugado, por ejemplo, José, sí, faltar algunos entrenamientos, eso puede ser que te pase por un tema de estudio, por un tema de laburo, si está arreglado, hay que bancarlo, pero bueno, partido, yo cuando jugué en Hernández, que bueno, se fue el federal, no, directamente, no, si no podés, no te van a dar lugar, pero eso es un arreglo interno que si es bancado, lo bancamos todos, lo bancamos los jugadores, lo banca el cuerpo técnico, lo banca el dirigente, y bueno, si es así, es así, no hay con qué darle. Me gustaría por ahí que no sé, que aparezca otra alternativa, otro jugador para tener un poquito más de recambio. No, yo estoy bien, tenemos que ajustar esas cositas, y si se puede solucionar el tema de trabajo, bueno, mejor. La verdad que Bruno es un pibe de 10, es un pibe que que además de aportar lo basquetbolístico, puede aportar afuera. Así que si se podría solucionar, que sería genial, sería lo ideal. Y después, si el técnico considera o si los dirigentes consideran que habrá que buscar otro jugador, que se pongan en campaña. Pero la idea sería solucionar el tema de Bruno, que bueno, ya lo tenemos incorporado al equipo. Puede ser que los nervios no hayan jugado en contra en esos dos partidos. La gente, las canchas, es algo complicado, más en el cierre, que te salgan las cosas que por ahí te salen en un resultado distendido o en un resultado que digamos no importa, como en segundo cuarto, o sea, sí importa, ¿no? Pero que no define en un partido. Pero bueno, son cositas que hay que trabajar tanto en el básquet como en la cabeza. Son ajustes de tuerquitas de la cabeza que nos van que te van a dar la victoria o que no te la van a dar. Así que sí, puede ser que los nervios no hayan jugado en contra y que no hayamos podido resolver de una manera que podríamos resolver en otras situaciones. No, yo, para mí, los momentos así decisivos es todo laburo de la cabeza, es todo laburo de estar preparado para ese momento. Sí puede ser también física, pero para mí pasa mucho por lo mental, por estar listo para el tiro, por estar listo para pasarla, para jugar ese pick, para meter el triple. Son cosas que se entrenan de la cabeza y de estar preparado para poder sumar eso que tenés que sumar en ese momento. ¿Lo toman como clave al partido del viernes con Regatas? Y para mí es un punto de inflexión importante. Es un equipo que allá no, yo creo que no, salvo el primer cuarto, esos primeros cinco minutos que no los dejamos mover, después nos ha dominado durante los otros 30 minutos. Yo lo dije, es un rival al que se le puede ganar. Nosotros estábamos, no sé si excitados, nerviosos de ser el primer partido, de ir a Regatas, el viaje. Estábamos así medio volados. Yo creo que ahora que estamos un poco más con los pies en el piso y más jugando de local, con el aliento de la gente en nuestra cancha, vamos a tratar de sacarlo y vamos a... Se puede ganar, es un partido que se puede ganar, es un partido que es importante para nosotros porque, como hemos hablado al principio del torneo, los partidos locales los tenemos que ganar. Para mí el partido que más me dolió fue el de Cadu, porque bueno, los visitantes son partidos complicados, pero los locales los tenemos que sacar todos y ese partido se nos escapó y ahora tenemos que ganar el viernes sí o sí para respetar esta serie de ganar partidos locales.